Nuestra concurrencia obedeció una petición expresa al Ministerio Público y dio cuenta de un trabajo realizado en un sector rural denominado Monte Verde. Esto perteneciente a la comuna de Río Negro. Allí se constató el fallecimiento de un sujeto de 46 años, quien se encuentra por lo demás plenamente identificado. Persona que al reconocimiento externo presentaba varias fracturas en diversas regiones corporales, las cuales fueron provocadas por un objeto contundente a gran velocidad, en este caso un tronco de árbol, el cual súbitamente cayó sobre la persona. Ahora bien, de acuerdo a todo el trabajo realizado, esto se enmarca en una muerte accidental provocada por la caída súbita de un árbol en un contexto de una faena forestal.